Bueno, Delfo Brizuela, sabemos que hay, hubo una expresión de su parte por el tema este de la posible persecución a los jueces, en este caso fue Rafecas. Sí, hemos sacado con otros secretarios el día viernes una declaración de repudio a esa solicitada que nos parece que está mandada por el propio Poder Ejecutivo Nacional y que sabemos que son jugadores que vienen haciéndolo de una manera extorsiva e impune. Extorsionan, en este caso a la justicia, cuando no saca fallos que ellos quieren. El caso de Rafecas, saben que ha archivado la causa de Nisman, especialmente en lo que tiene que ver a la imputación contra la expresidenta, porque no hay materia de imputación, no hay delito, está muy claro eso y ha sido cerrado. Sin embargo, están como emperrados en reabrir una causa que, como digo, no tiene asidero desde el punto de vista jurídico, y entonces lo presionan al juez con una serie de calificaciones sobre su identidad política, sabiendo que Rafecas siempre fue independiente, que por otro lado nunca se prestó a las presiones ni de los medios, ni tampoco las presiones de la inteligencia vinculada, sabemos, a la CIA, al Mossad, y que interviene sobre los jueces de Comodoro Py. Por eso hemos valorado que es un juez probo, que siempre se ajustó a derecho, que creemos que le hace mucho daño a la República, al mentado Estado de Derecho y Estado Republicano, que el mismo partido que hoy gobierna, o la alianza que hoy gobierna el país, ha dicho con tanto énfasis en la campaña electoral, y sin embargo son los que están provocando la grieta, que ellos mismos descalifican esa grieta, pero ellos mismos son los que la provocan. Bueno, eso es lo que lo ponemos por escrito, defendiendo a las instituciones republicanas y al Estado de Derecho, y creyendo que esto es un nuevo avasallamiento, un embate hacia un juez de la Nación, un juez federal, que hoy es Rafecas, mañana será otro, y que creo tiene que ver con también lo que ha decidido la Corte respecto al tarifazo de gas. También muchos jueces, como la jueza Forbes, como algunos jueces de jurisdicción provincial, que han hecho lugar a los amparos que han presentado los usuarios, y que, bueno, como disgusta al gobierno y va contra medidas que son totalmente ilegales, tratan de atacar por todos los medios a aquellos jueces que no se subordinan a los deseos del poder. Muchísimas gracias.